que es justo cambiar los papeles. Espero tu iniciativa, que tengas el gusto y me des placeres. Me tienes y no me propones, yo creo que es justo cambiar los papeles. Espero tu iniciativa, que tengas el gusto y me des placeres. Solo manda Dios. Yo quiero que me pidas y te lo pido. Yo quiero que seas tú quien me lo pida. Yo quiero que me quemes con tus labios y deseo tus caricias con fervor. Solo manda Dios. Frecuéntame, frecuéntame y hazme el amor. Frecuéntame, frecuéntame, que solo manda Dios. Hazme el amor. Frecuéntame, frecuéntame, que solo más.